Se siente el grito del cogollo y desde el monte escucho yo. Hola Pepe, un saludo a la audiencia del informativo Farco. Estamos en el noroeste cordobés, una región muy castigada por las políticas provinciales y por las sequías. Estamos en San Marcos Sierras, un pueblo que corre peligro. Este sábado, los vecinos del pueblo intervendrán la Ruta Nacional 38 para hacerse escuchar. El río San Marcos, único afluente del que depende nuestro valle, se está secando. Pero, ¿es un fenómeno natural, Pepe? Esto nos dicen los voceros de la Asamblea de Vecinos de San Marcos Sierras. Bueno, el problema se origina desde que se forma el dique del Cajón, en el año 93, que a partir de ese año el agua, las condiciones hídricas de nuestro pueblo se han ido desmejorando hasta el punto de llegar al año pasado que se declara una emergencia hídrica y se restringen los envíos de agua, y este año directamente ya de febrero que tenemos la compuerta del dique cerrada y sin envío de agua en absoluto para nuestro pueblo. Toda la vida marca el ritmo. San Marcos Sierras está río abajo del dique y depende de ese dique. Esa es la situación, además de que el sistema hídrico de San Marcos es subterráneo. Más allá de que pase agua por el río visiblemente, por abajo sigue pasando, y cuando el río está seco demasiado tiempo, eso se transforma en una esponja, que ya después el agua que se manda del dique no sirve, o sea, no alcanza. Y eso es lo que logró este dique. Y muchas veces se tuvieron reuniones, se presentó esto, hay informes sobre esto, y se hicieron oídos sordos. Y hoy tenemos una problemática, que toda una zona habitada por gente que necesita agua del subsuelo no la tiene. Como ven, o escuchan, el pueblo no tiene opción. Las negociaciones llegaron al límite y este sábado el pueblo va a la ruta. Bueno, el motivo es que se entere la mayor cantidad de gente posible y los medios posibles también, tanto de Córdoba como el país, de la situación hídrica de San Marcos y de lo que el pueblo está reclamando hace años y no se está escuchando por la gente de DIPAS. El compromiso que asumió el señor Casteló en la reunión del 18 de junio en la municipalidad de enviar los 200 litros constantes que se pedían para el pueblo de San Marcos, desde el dique Cajón. Algo para resaltar, este informe fue construido por las dos radios de nuestro pueblo, un símbolo de integración que busca acompañar el proceso que viven nuestros vecinos. Informó Federico Fumiato para nuestro informativo Farco.